hermano, despierta. Que se elige igual que esté hablando, otro que esté representando el tricolor, te guste o no y sin careta. Solo un campesino de barrio, detestado por varios que odian la verdad en mi voz y cáncer. Pero no quiero ser último ni primero, prefiero morir de pie que vivir hincao ante el dinero. Un caballero soy, voy sin rodeo siempre a la cara. No como esos que conciertos de versos no dicen nada. Yo enseño sin libros, sin mato, sin balas. Yo brillo sin blin blin y vuelo sin alas. Tengo mi espada alzada en forma entornada, cuyas letras mejorarán al mundo si algunos las aplicaran. Somos la prueba comprobada de una unión sensata. Diferentes culturas en el fondo, la misma causa. No como aquellos ignorantes que no captan que nos llamamos latinos en alza en vez de su tacata. Pienso y humilde como un gran callejero, pero este cancerbero vale más que tu bollero entero, porque nací crecí en gueros. Por eso canto ese al fuego, en nombre de los que por el fuego se fueron. Somos de los pocos cantantes que hay de corazón, de aquellos que dejan mensaje canción a canción, anclando en Europa con rastro como un amigo sin joder nativo, como lo hizo Cristo para Colombo. A mi marea me lleva satisfacción cuando me junto con los pocos que quedan de corazón. Venezuela, España, y aunque parezca un abismo, cuando hablamos de dolor el problema ve siempre el mismo. Y eso en este mundo que empeora cada día, mientras todos ya se han hecho basurero policía. Los propios anarquistas también tienen jerarquía, beben, fuman y se drogan mientras gritan anarquía. Menuda filosofía, hablan de libertad, pero nada más parecido a realidad que la utopía. El camino se desvía, el gobierno manipula, corrupción de policía y juventud ya quedó nula. Y los hippies ahora tienen más pasta que nadie y se hacen llamar rasta y dicen vivir en la calle. Y los raperos han perdido ya el sentido a sus palabras. Todos quieren ser el más, pero el más tonto es el que ladra. En estos tiempos en que todo es por dinero, parcero, soy mensajero del amor, nada exagero. Solo soy un extranjero, mente y corazón guerrero. El gobierno no es consciente de los problemas del guero. Que todo perdió su rumbo y que este mundo cayó en garras del odio. Ven un segundo, mueren niños en todo tipo de sitios en la tierra. El culpable casi siempre es el mismo hijo de perra. Hoy día las mentes parecen estar vacías en aquellas personas con absurdas ideologías. Estamos unidos dando una crítica constructiva. Nuestra vía es el respeto, la paz es la única salida. Problemas hay muchos en el mundo, soluciones son muy pocas las que escucho entre tantas canciones. Señores, alzo mi voz en pro de buenos oyentes y no para obligar a la gente a hacer algo que de verdad no sienten. Los que saben entienden, los que no saben mienten, los que aparentan nos tildan de dementes. Algunos entes nos ven como delincuentes por culpa de aquellos que en su discurso no son coherentes. Las discotecas llenas y las bibliotecas solas. Bolívar sigue muerto mientras sube más el dólar. En mi país la situación no mejora, los crímenes aumentan, nuestros valores se deterioran. Y lo menos que puedo hacer para que las cosas cambien es mantener la inspiración y darles buen mensaje. Esto es rap elegante aunque andemos sin traje. Siempre estaremos aquí aunque las modas suban o bajen. Dirigido a los que levantan su bandera, quienes llevan el hip hop como escudo ante balaceras. Desde mi Maracay hasta tu Magdalena, unidos por un solo rap, su Clay Cam Venezuela. Yeah, en Maracay, España. Yeah, llegó. Puto en el instrumental. Sí. Rap su clay.